Radio. Minutos nos separan de las 12 del mediodía. Arranca Cosa de Todos, el espacio de información municipal que vamos a ofrecerle durante la próxima hora aquí en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer para hablar sobre diferentes materias como la de turismo, deportes, policía, tráfico, seguridad ciudadana y medios de comunicación. Son las responsabilidades de Víctor Chávez, concejal del Ayuntamiento de Ubrique, del equipo de gobierno que ya nos acompaña. Víctor Chávez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues ya saben nuestros oyentes que su participación es importante en este espacio, un espacio de información municipal y de participación ciudadana. Así que si quieren realizar sus preguntas, les rogamos, eso sí, que sean sobre estas materias. Siempre decimos que hacemos todas las preguntas, pero si quieren obtener respuesta, pues tienen que ser sobre estas cuestiones en particular. Y les recordamos los teléfonos que tienen a su disposición: el 462004, el 462155, también el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com, y a través de las redes sociales. Bueno, pues pueden plantear también, si así lo desean, sus interrogantes, sus preguntas. Eso sí, también le aconsejamos que cuanto antes mejor, porque cuando quede poco tiempo, pues cerramos ya los teléfonos y el turno de preguntas para ir despidiendo. Comenzamos ya, lo vamos a hacer repasando delegaciones. En primer lugar, el ámbito deportivo. Hay muchas novedades que contar dentro del marco deportivo. Hay que hablar, por ejemplo, de esa nueva aula Finde, el edificio de la piscina que se inauguraba recientemente. Hay que hablar también de acontecimientos deportivos importantes, como el final de etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía, que tendrá lugar también en el mes de febrero en nuestra localidad. Y bueno, pues son temas que vamos a ir abordando poco a poco a través de Cosa de Todo. Comenzamos con el repaso por los deportes, Víctor, si te parece. Y bueno, si, en primer lugar, por empezar por algún lado, podemos hacer referencia a instalaciones. Comenzamos con la puesta en funcionamiento de esa nueva sala Finde del Patronato Municipal de Deporte en el edificio de la piscina cubierta. Se inauguraba a principios de año, principios de este mes de enero, y te quería preguntar por ella. Pues muy buenas tardes de nuevo, y como bien has dicho, pues sí, hemos comenzado ya la actividad en la nueva sala fitness que se ha acondicionado en la planta menos uno del edificio de la piscina cubierta. Esto viene se lleva estudiando desde hace bastante tiempo por demanda de estos usuarios, ¿no? Aunque ya ha habido algunas críticas y algunas personas pues no les parezca bien, era algo que que habría que hacerlo más tarde o más temprano, ¿no? La práctica de estas actividades, tanto como aeróbic, pilates y también para gimnasia para discapacitados, pues se estaba haciendo en un recinto con unas condiciones prácticamente casi infrahumanas, ¿no? Para salir de esta sala y ver todos los alrededores, las instalaciones que cuentan otros deportes, ¿no? Pues ya te digo que estaba en un recinto donde había mucha humedad, el suelo no estaba en condiciones, hacía mucho frío, se ha llegado a ver a personas practicando estas actividades con chándal, con chaquetones, con bufanda, y creo que no era el estado más propicio para la práctica de este deporte. Aparte de que se venía pidiendo y demandando por estos usuarios, pues también era una puesta en valor de lo que es el edificio de la sala de la piscina cubierta, ¿no? Hay allí distintas salas que, por supuesto, el aprovechamiento de ellas son para estas actividades y otras que se puedan ir montando en el futuro en esta sala, ¿no? Yo creo que sería un desperdicio de tener esta sala en desuso y estar haciendo uso de otras que no están en condiciones. Por tanto, desde el 8 de enero se abrieron. La verdad que la acogida ha sido bastante favorable, ¿no? Nos quedan un par de detalles de que hacer, como por ejemplo colgar los balones de la pared y sacar una caja que tenemos ahí con material que parece, al tener esto dentro, parece un poco más estrecha la sala, pero yo creo que cuando tengamos esto acondicionado al 100%, pues se va a quedar una sala muy, muy en condiciones para la práctica de estas actividades. Se trata de mejorar las instalaciones que ya se tenían, porque, bueno, lo que es el servicio se va a seguir prestando lo mismo. Quiero decir que no, o sea, la sala no permite aumentar el cupo de usuarios o de alumnos, ¿no?, para esta práctica deportiva. Bueno, la sala se ha estudiado para que tenga unos metros acorde con la que tenía anteriormente, con la que se estaba practicando anteriormente. Sí que hay bastantes metros de sala allí que se podían aprovechar, pero no vimos conveniente tampoco de que se aumentasen los grupos, la cantidad en persona en cada grupo. Hemos visto más conveniente en aumentar la cantidad de grupos. Por tanto, no queríamos tener una sala con tres grupos o tres turnos al día y tener a 20 o 25 personas en la sala, con lo cual no se iba a poder practicar en condiciones las actividades. Hemos optado por tener una sala casi de los mismos metros que anteriormente y darle a los usuarios una mejor calidad en la práctica en vez de cantidad. O sea, en realidad sí se puede decir que se puede aumentar, ¿no? Va a haber un mayor número de usuarios que van a poder disfrutar de estos servicios porque se aumentan los turnos que no el cupo de esos grupos. Sí, efectivamente, los cupos van a quedar prácticamente igual y ya de hecho pues estamos trabajando en la gente que estaba en lista de espera para estas actividades y se están conformando nuevos grupos. Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a las instalaciones deportivas, esa nueva sala de fitness que se ponía en funcionamiento, como decíamos, a principios de mes. Más novedades en cuanto a las instalaciones deportivas municipales, podemos repasarlas. Y bueno, podemos comenzar hablando del estado en el que se encuentra la piscina cubierta. Recordemos que durante el periodo navideño se cerraban las instalaciones al uso público, a los usuarios con sus actividades, y se volvían a retomar nuevamente, ¿no?, después de ese periodo vacacional. ¿Se llevan alguna serie de reformas, de mejoras? Cuéntanos. Pues bueno, sí, aquí hay que aclarar algunos aspectos, ¿no? Hemos tenido una carta y unas notificaciones de un partido quejándose de que estábamos andando con especulaciones y que había falta de transparencia. Aquí en ningún momento se ha especulado con nada. De tal es el hecho de que no ha habido especulación, que lo primero que hicimos cuando aparecieron estos problemas fue radicalmente cerrar la piscina para no tener ningún problema de salud. El día 3 de diciembre, es verdad que algunos monitores tienen molestias, no pueden respirar bien y cogemos, se evacua la piscina, se toma esa medida sin tomar ningún riesgo, por supuesto, en que pueda pasarle nadie perdón, por estar allí más horas expuesto en la piscina. Se toma la medida de cerrarla. Consultamos con sanidad y se hace un informe y nos dicen que sí, que puede ser un problema de amonio, ¿no? Que ha habido un nivel un poco alto de amonio. Por tanto, con la renovación de aire y de agua de la piscina, pues se soluciona el tema. Se toman esas medidas, se dejan 24 horas renovando aire y se hace un vaciado de un porcentaje de la piscina y se vuelve a llenar. Hasta ahí todo normal. Es verdad que el día 11 o 12 de diciembre... dos monitores tienen molestias y acuden al médico, ¿no? Una vez que acuden al médico, nos llaman a la mutua, nos llaman y nosotros volvemos a ver todos los niveles que nos corresponden de tener en la piscina y todos los baremos son normales, ¿no? Inmediatamente nosotros llamamos desde el patronato a sanidad. Sanidad viene, nos coge una muestra, nos hace un informe y se toma la medida antes de nada, porque precisamente esta semana pasada hemos tenido una reunión de seguridad y en ella pues hemos quedado en que hay que tomar un protocolo de actuación que hasta ahora pues no lo teníamos, ¿no? Nuestro protocolo fue desalojar la piscina y precisamente yo tomo la medida de que no se va a hacer un cambio de un porcentaje de agua, sino que lo vamos a hacer al 100%. Así nos quitábamos problemas de que este amonio pudiera de subir otra vez con el cambio del agua. Y entonces tomamos la medida de vaciarla. La piscina, como tenía que vaciarse o cerrarse una semana después por el tema de las vacaciones de Navidades, pues tomamos la determinación de hacerlo una semana antes. Se aplazaron los turnos que había y esas personas que dejaron de ir esos días, esos turnos, cuando han vuelto en enero, pues se le ha hecho el descuento proporcional a los días que han perdido y nada más. Aquí no ha habido en ningún momento ninguna especulación y transparencia, yo creo que toda, porque se han hecho todos los estudios y todo lo que tenía está en nuestra mano y, por supuesto, ha ido la empresa de riesgos laborales allí, ha hecho su estudio y hasta ahora puede decir que no tenemos no una solución, sino una certeza fija de lo que ha pasado allí. Es decir, el único nivel que había alto era de amonio, que era incontrolable, y por lo demás, tanto pH como cloro, como todos los controles que nos tocan a nosotros controlar diariamente, pues estaba dentro de su baremo. Hasta ahora mismo no podemos decir ni nosotros lo que ha pasado, ni la empresa encargada de la seguridad tampoco lo que ha pasado. Entonces, no es que falte transparencia, es que no hay hasta ahora una claridad en lo que haya podido pasar allí. Por tanto, se tomaron esas medidas y no ha habido ninguna especulación ni falta de transparencia en ningún momento, porque nosotros precisamente fuimos los primeros que pusimos la voz de alarma, como se quiera llamar, ¿no? Una voz de alarma o una prevención. Llamamos a sanidad y el mismo día que ocurrió eso estaba sanidad allí haciendo informe y ya te digo que no ha salido nada raro. Uh-huh. ¿Ya se ha controlado lo que fallaba, que hacía que hubiera más amonio de la cuenta? Bueno, se ha controlado. Una vez que se ha vaciado la piscina, pues ahora está funcionando correctamente, vamos, sin ningún problema. Sí, que es verdad que que a lo mejor hay algunas quejas de que el agua esté un poco fría, pero es que el agua de una piscina climatizada tiene su grado y de ahí, de esos grados, no se puede pasar, porque entonces cuando también podríamos tener más problemas con el cloro, ¿no? Yo no soy técnico, pero sí, según todos los informes, no se puede pasar de un grado, de unos grados, creo que son 27 o 28 por ahí, y porque si no, pues tendríamos más problemas con el cloro que teniendo a la temperatura que tenemos que tenerla actualmente. Cuando dices que se informa a Sanidad y que Sanidad viene, ¿a qué te refieres? ¿A Delegación de Salud, de la Junta? Sí, de Salud. Sí. Son los que se ocupan, ¿no? De... Sí, ellos vinieron, les pusimos el caso y vinieron, tomaron una muestra del agua y nada, ellos hacen su informe y ahí, según el informe de ellos, pues en el agua no había ninguna cosa que o ningún nivel alto de los que tenemos que controlar. Pues una de las instalaciones, la piscina cubierta, que tenía ese problema, ¿no? Durante el mes de diciembre ya solucionado, pero queríamos también repasar el resto de instalaciones, ¿no? Antes de entrar en actividades deportivas, el resto de instalaciones deportivas en nuestra localidad, el estado en el que se encuentran y el funcionamiento. Bueno, pues el funcionamiento prácticamente está siendo casi normal, exceptuando la pista de fútbol sala, la exterior al pabellón cubierto, que sí que es verdad que aunque hay demanda de que está mal, llevamos bastante tiempo trabajando o viendo qué solución le podemos dar a esto. Precisamente ayer ya cerramos un acuerdo con una empresa uriqueña que le va a hacer un tratamiento. El problema que tiene la pista exterior cubierta, exterior de fútbol sala, pues que cuando se ha hecho de la manera que se ha hecho y la pintura que tiene, pues solamente lo que hace es escupirla, ¿no? Hay que darle un tratamiento especial, hay que hacerle como un lijado a la pista y luego hay que abrirle los poros. Por tanto, sí que es verdad que ha estado un tiempo en desuso. También nos hemos visto con el problema que tenemos siempre en esta pista con la instalación de las atracciones de ferias infantiles, y aunque no es excusa, eso no es excusa para que esté hasta ahora así, la excusa es la que estoy poniendo ahora o lo que ha pasado es lo que estoy exponiendo, y solamente que no queríamos darle dos manos de pintura para que al mes estuviese otra vez igual. Se ha tomado ya la determinación, se va a hacer esa actuación sobre la pista y ya nos han asegurado pues que tendremos una pista en condiciones y que ya pues no tendremos las pompas que se le viene levantando año tras año cada vez que se pinta, ¿no? Por tanto, eso ya yo creo que de aquí a muy poco tiempo lo vamos a tener solucionado. Sí que es verdad que aunque se ha dejado un poco eso de la mano, se ha dejado correr el tiempo para hacer la actuación más conveniente, pero sin dejar atrás que la práctica de fútbol sala no se ha visto cortada, porque se está haciendo uso de los dos pabellones, tanto el pabellón municipal como el del Instituto Nuestra Señora de los Remedios. Por tanto, aunque se ha quedado un poco paralizado, pero no se ha paralizado lo que es la actividad de fútbol sala. Bueno, el otro problema que conocemos y que tanto está dando ahora que la lata, pues es la cubierta del pabellón cubierto, que pabellón polideportivo, que sí que tiene gotera. Es verdad que tiene gotera, las goteras no son de este año, por supuesto, son de muchos años atrás, y las goteras vienen porque el pabellón tiene muchos años y le apareció un problema en los traslúcidos que tenía en el techo, y la solución que determinaron en su momento de ese arreglo pues ha sido temporal, porque ha sido tapar los traslúcidos con un caucho, que eso a la postre se vería que tendríamos estos mismos problemas. Y también pues la pérdida de luz natural con al tapar los translúcidos estos, ¿no? Por tanto, también tenemos en mente, se ha pedido un presupuesto también a una empresa de Ubrique, pero también tenemos que ver que es un dinero que ahora mismo pues no lo hay. A estas personas que están todo el día que no se arregla, pues si ellos son tan amables de coger y aprobarlo en una partida para esto en los presupuestos municipales, nosotros estaríamos encantados, pero lo que pasa que ahora mismo es una cantidad bastante grande arreglar toda la cubierta, y yo no me voy a comprometer ahora mismo a decir que en qué fecha puede estar arreglado. Sí que es verdad que tenemos que darle una solución al techo, y habrá que en la medida de lo posible habrá que tapar para que no haya las goteras que ahora mismo pues está viendo en el pabellón, ¿no? También tenemos un pequeño problema de algunas goteras en las pistas cubiertas de pádel, y bueno, ya se lo hicimos saber desde hace bastante tiempo a la empresa que realizó las obras. Y precisamente había quedado con los arquitectos que hicieron las obras para mañana, y no van a poder, y vamos a pasar el lunes para ver las instalaciones, si hay alguna más deficiencia, porque la empresa pues está pidiendo ya el aval que tuvo que hacer al ayuntamiento, y les pondremos que esas dos pistas tienen ese problema y tendrán que arreglarlo. Por lo demás, había un defecto en una de las pistas de pádel roja, porque desde un principio que se montaron se puso un parche de... No se terminó lo que era la pista con el mismo color de material, y había dos parches. Entonces, hace un tiempo se cambió ese parche, y por supuesto nosotros no estamos conforme en que se quedara así. Y la semana pasada, pues, una vez que vinieron a terminar el césped del Antonio Barbadillo, pues se hizo también el cambio de la pista de pádel roja. Pues el repaso a las instalaciones deportivas, las mejoras que se van a llevar a cabo y las deficiencias, ¿no?, que tienen también esas instalaciones, y bueno, pues cómo se están revisando para intentar solucionarlo. Vamos con más asuntos, vamos a quedarnos con los acontecimientos deportivos ya, con lo que es la actividad deportiva en sí, porque hay varias novedades también. Por ejemplo, comentábamos anteriormente que se anunciaba, ¿no?, ese final de etapa que sería nuestra localidad de la Vuelta Ciclista a Andalucía. Vamos a entrar con ello, pero antes te pregunto por otra cuestión local. Ligas Deportivas Escolares 2013. Se abría el plazo, se cerraba recientemente, el 22 de enero, para que los centros de enseñanza de nuestra localidad puedan participar en esas ligas deportivas organizadas por el Patronato Municipal de Deporte. Cuéntanos la inscripción, cómo ha ido, cuándo van a comenzar y todo esto. Pues bueno, la inscripción ha ido bien, ¿no? Ha habido aceptación. Las ligas empiezan el próximo martes, creo que a las 4 de la tarde, con baloncesto, y tenemos un pequeño cambio que haremos, ¿no? Este año, pues a los participantes en la liga escolar, en vez de darle un trofeo que se ha venido dando otros años, pues se le dará un diploma que creo que se guarda con un poco más de cariño de la participación en estas ligas escolares, y también pues para los ganadores tendremos abonos para el colectivo de un día en la piscina, que creo que son unos premios que para disfrutarlo mejor que un trofeo, ¿no? Por tanto, la aceptación ha sido buena, y los niños pues con ganas de comenzar esta liga, y nosotros también de verlo disfrutar. Las actividades deportivas, bueno, pues son muy variadas, ¿no? Un poco de todo. Me decía lo de baloncesto, mini básquet, mini balonmano, tenis de mesa, tenis pádel, en fin, son muchísimas las iniciativas deportivas que se van a poner en marcha para los escolares, que tienen que tener edades comprendidas en lo que es el curso escolar, ¿no? Imagino. Sí, Sí, sí. No sé si comentar algo más sobre este asunto, simplemente que arrancan el próximo martes, me decían, ¿no? Sí, arrancan el próximo martes y nada, pues esperemos que vaya como en años anteriores y ya te digo, la participación es buena, siempre tiene aceptación, yo creo que es un aliciente más que se le da a los niños y en ello pues seguiremos trabajando, intentando también de crear otras modalidades deportivas que no sean siempre las mismas, sin dejar de la mano las que se llevan practicando hasta ahora, pero ir incorporando nuevas actividades en estas ligas. Y luego tenemos también como acontecimiento deportivo, como decíamos antes, la llegada de ese final de etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía, será el 18 de febrero, ¿no? El lunes. El 18 de febrero, efectivamente. Bueno, cuéntanos cómo se llega aquí la Vuelta a Andalucía, a instancias de quién y todo lo que va a suponer para nuestra localidad en cuanto a nivel organizativo. Sí, bueno, a nivel organizativo, pues prácticamente casi todo el montaje pues viene a cargo de la Vuelta Ciclista Andalucía, ¿no? Sí, es verdad que a nosotros nos corresponderá un poco de más el tema de seguridad, de corte de cruces en Ubrique y poco más, ¿no? Bueno, esto viene una iniciativa que se lleva desde... Se lleva trabajando desde el año pasado, ¿no? El año pasado ya hubo distintos contactos tanto con el director de la Vuelta como con otra persona de la organización, ¿no? Mantuvimos distintas reuniones y la verdad que había posibilidad también de haberla hecho el año pasado. Era un poco precipitado y creímos oportuno de no hacerlo así y esperarnos a ver si en años sucesivos, pues con más tranquilidad, pues había la oportunidad de hacerlo. Como ya te digo, desde el año pasado que empezamos a entablar las conversaciones, hemos seguido manteniéndolas y una y otra, un mes, otro mes, y ya pues bueno, aparte de que nosotros teníamos muchas ganas de hacerla, ha surgido también porque Diputación de Cádiz pues ha hecho una apuesta bastante fuerte por dos etapas, prácticamente tres etapas en la provincia, ¿no? Sería la contrarreloj que es San Fernando-San Fernando, la primera etapa que llega a Ubrique y la segunda que sale desde Trebujena, ¿no? Entonces la Diputación ha hecho una apuesta bastante fuerte, que prácticamente por eso es por lo que nos hemos terminado de animar nosotros, ¿no? Era un desembolso que creemos que no es nada importante para todos los beneficios que puede acarrear al pueblo, ¿no? Pues estamos hablando en beneficios en distintos sectores, ¿no? Tanto en el sector industrial, hablamos publicitariamente, hablamos de la repercusión económica en venta de distintas tiendas o fábricas, podemos hablar del sector turístico, toda la repercusión que va a tener turísticamente, tanto de las personas que puedan acercarse a Ubrique como los alrededores, tanto las personas que puedan verlo en los diarios, puedan verlo en los distintos reportajes que se emiten tanto en Canal Sur como en distintas emisoras nacionales, llamémosle Teledeporte o La Primera, y por supuesto que en muchas otras distintas televisiones a nivel internacional. Estamos hablando de que vienen equipos belgas, de que vienen equipos bastante importantes con buenos corredores de Luxemburgo, de Francia, a nivel internacional pues se va a ver Ubrique, ¿no? Es un escaparate que tenemos que aprovechar y por supuesto también se puede ver o se va a ver el beneficio en el sector hotelero, ¿no? Porque desde un día antes hay gente en Ubrique, tanto las personas que vayan a asistir a final de etapa como las personas encargadas del montaje de la meta, como las personas encargadas de la caravana publicitaria y yo creo que los beneficios no queramos tener un beneficio de un mes en un día, por supuesto, pero yo creo que es bastante bastante importante y va a repercutir bastante en el turismo y en distintos sectores de Ubrique. Por tanto, apostamos por ello y la verdad que hay muy buenas expectativas en la etapa de Ubrique. Esperemos que el tiempo acompañe y si el tiempo acompaña, pues también acompañarán los visitantes a nuestra localidad. También decir que es una apuesta porque tanto Ubrique como la zona es muy conocida por ciclistas y por cicloturistas, ¿no? De hecho, por estas carreteras pues se han visto practicando y entrenando a bastantes ciclistas, ya le hablo hasta ciclistas profesionales, ¿no? Es un escaparate de que esto se pueda ver y que la gente sepa lo que tenemos para en un futuro quizás pues pueda repercutir en estas personas que puedan venir también a visitarnos. Nos comentabas antes que se ha apostado también por ese final de etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía aquí en Ubrique, porque Diputación ha respaldado, ¿no? Y ha apoyado esta actividad deportiva. ¿Aporta Diputación también ayuda financieramente, económicamente para el sufrago de gastos? Sí, vamos a ver la vuelta, tanto salida de etapa, como metas volantes, como meta de etapa, ¿no? Eso tiene un coste económico que en realidad en un principio es elevado, ¿no? Los tiempos que corre, pues los mismos organizadores, de hecho, al no cubrir muchos organizadores, gastos se están cayendo muchas de las pruebas, tanto de ciclismo como de otros deportes, llamémosle en campeonatos de automovilismo, de duatlón también tenemos conocimiento que se han caído bastantes pruebas y de distintos deportes. Entonces, ante la caída y de esto y lo que está cayendo, los mismos organizadores se han tenido que ver obligados, se han visto obligados a rebajar las cuotas que hace unos años estaban cobrando, ¿no? Por tanto, ahora prácticamente se está cobrando la mitad de lo que se estaba cobrando hace 3 años o 2 años. De esta mitad que hace el descuento los organizadores, tanto a Ubrique como a los pueblos que han estado interesados y han visto que esto ha sido una realidad, Diputación va a aportar la mitad del presupuesto. Por tanto, si una etapa, un final de etapa vale 10, la mitad la va a aportar Diputación y la otra mitad la aporta el pueblo, la ciudad que se haga partícipe de la salida, meta volante o la llegada de la vuelta. El que llega aquí la Vuelta Ciclista Andalucía, ¿qué supone a nivel de organización de infraestructura? Llega un 18 de febrero, el lunes, la llegada creo que es sobre las 3 de la tarde, ¿no? Aproximadamente, no, eso dependerá también, ¿no? Sí, vamos a ver, esto depende de distintos factores, ¿no? Viendo el libro de ruta que ya nos presentaron la vuelta, que también se puede ver en internet, esto los mismos organizadores hacen unos promedios de horario y de velocidades, ¿no? Hay unos mejores horarios y unos intermedios y peores horarios, pero no siempre se acierta, ¿no? Hay etapas que muchas veces se va por delante del horario previsto y según el mejor horario previsto que da la organización para la llegada a Ubrique, estarían entrando los primeros corredores en Ubrique a eso de las 3:30, 4 menos cuarto, en el caso de que se lleve el mejor horario. Luego depende mucho de la climatología, de que haya escapado, de que los corredores se lo tomen de una manera, de otra, de que se esté jugando en este caso no porque en la primera etapa, de que se esté jugando a lo mejor cualquier maillot, tanto de la montaña como de la general. Entonces, hay muchas cosas que pueden afectar a esto, ¿no? Nosotros creemos que no se va a llevar el mejor horario, creemos, vamos, personalmente yo, porque la verdad que hay un par de altos de montaña, dos de segunda categoría y el de Las Palomas, que es de primera categoría, que en esta época de la temporada no creo que se lo tomen como hacerlo si se estuviesen jugando algo. Se subirá a bastante buen ritmo, pero quizás no al ritmo que pueda dar a lo mejor quizás una Vuelta a España. Por uh-huh. tanto, para nosotros también pues nos gustaría de que no fuese así, de que fuese mientras más tarde mejor, porque para nosotros pues tendríamos a los visitantes estos que tengamos, pues lo tendríamos más tiempo en la localidad, ¿no? La hora prevista, como ya te digo, puede ser de 3:30 a 4 aproximadamente. Uh-huh. Pero yo te preguntaba también a nivel organizativo, ¿no? Llegan a Ubrique desde el Puerto de las Palomas. ¿Por dónde cogen? Al final tapa la zona Hipersol, ¿verdad? Sí. Imagino. Prácticamente no. El mismo recorrido que tuvo la Vuelta Ciclista a España en la última vez que estuvo aquí, creo recordar, era el 2002, ¿no? Entonces, una vez que bajan del Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga, El Bosque, y ya cuando entran en Ubrique, pues lo hacen por la avenida de Corte, avenida Solís Pascual, Los Callejones, Ingeniero Juan Romero Carrasco, luego tiran hacia la Plaza de la Estrella y la subida Mirasierra, y lo que es el Hipersol, y la meta pues va a estar justo arriba, antes de llegar a lo que es la recta de Hipersol. Uh-huh. Eso es lo que preguntaba, más que nada por el tema organizativo, y claro, pues obviamente se cortan en las calles. Sí. Por la que transcurre, ¿no? A su llegada, alguna hora antes. Bueno, ahí tenemos que estar en contacto con la organización y tampoco se va a cortar una hora antes. Ya una vez que tengamos comunicación de que vengan bajando de Benaocas, que de Benaocas aquí puedan echar, yo creo que unos 6 o 7 minutos aproximadamente, cuando vengan por esa zona, pues ya se toma la uh-huh. medida, y habrá que cortar radicalmente todos los cruces por donde pase la vuelta, ¿no? Yo desde aquí ahora mismo, pues sí, aunque ya luego se hará, una vez que se acerque la carrera, me gustaría hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, ¿no? Porque la verdad que un evento de esto cuesta mucho trabajo, y no todo el mundo lo puede tener, ni todos los años se puede tener, y sí que me gustaría pues hacer llamamiento, y solamente con que se comporte la gente como se suele comportar, a lo que está acostumbrado en Ubrique, con el respeto que lleva en los cruces, nada más con eso pues me doy por satisfecho. Uh-huh. Yo por lo deportivo no te voy a preguntar, para eso ya está el espacio de deporte de Jesús Domínguez, pero sí te quiero preguntar por el tema de más que de seguridad, forman por todo parte de la organización, ¿no? Que son las preguntas que estoy haciendo. Dispositivo, imagino que formado por policía local, completo, ¿se va a contar con más ayuda del exterior? Sí. O voluntario, no sé. Bueno, sí, yo me tengo que reunir con distintas asociaciones o colectivos, más que nada colectivos de deportivos, ¿no? Porque sí que le pediremos el favor este de que en la medida de lo posible nos hagan llegar a voluntarios, como suele haber aquí en las distintas carreras que organizan los distintos clubes o colectivos locales, ¿no? Ya sabemos de hecho que es una cosa con la que cuenta siempre los distintos colectivos, se ayudan unos a otros, y esperemos pues en este evento no ser menos y contar con los voluntarios de los distintos colectivos, ¿no? Hombre, sí que aparte ya un poco hacer mención, ya que tenemos la Vuelta a Andalucía también. Queríamos hacer el aprovechamiento esto, y hacer un prácticamente casi como un homenaje a la Asociación Ciclista de Ubrique, que son 25 años ya lo que cumplen en este año. Por tanto, yo desde nuestro quehacer, o desde el ayuntamiento, pues hemos visto que es prácticamente como un homenaje hacia ellos también, lo queremos tomar como eso, un homenaje a esos aficionados, tanto a la bici como a estas personas que llevan tantos años trabajando en el deporte de la bicicleta. O sea que la llegada de la Vuelta Ciclista a Andalucía pues también se toma como ese homenaje, ¿no? A todos los hombre, aficionados la del ciclismo rubrique. Hombre, la verdad que sabíamos desde el año pasado también que ya te era el 25 aniversario y como ya te digo, sí que tuvimos una posibilidad bastante buena de haberlo traído el año pasado, ¿eh? Y si te estoy hablando... casi a lo mejor hubiese costado menos dinero que este año, porque había falta de etapas y los mismos organizadores se pusieron en contacto y ya un poco a la desesperada. Pero por eso digo que no era bueno de hacer las cosas a la bulla y así pues en este año yo creo que matamos pues casi dos pájaros de un tiro. Bueno, pues son las 12:50 minutos, tenemos ya varias preguntas acumuladas, vamos a ir enseguida con ellas, pero antes no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntar por dos cuestiones para que no se nos queden pendientes en el aire, de tráfico y de seguridad ciudadana precisamente. Sobre tráfico, te quería preguntar por esa reorganización en los aparcamientos que hemos estado viendo, por ejemplo, aquí en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco. Sí. Se han llevado a cabo aparcamientos en batería para ganar espacio. Sí. Y también por pintado próximo de pasos de peatones, que es otra cuestión que suscita interés entre la ciudadanía. Muy bien, pues te contesto muy rápido. Mira, la reorganización de los aparcamientos de aquí de la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, pues y antes de nada decir que hay que hacer una reestructuración porque se ha llegado a ponerlo demasiado recto, ¿no? Y los coches pues llegan a meterse un poco en la acera, vamos, eso se va a ir arreglando sobre la marcha, ¿no? Pero es una idea ya que teníamos, que surgió, ya lo hicimos en la avenida de Cádiz, la verdad que muy satisfactoriamente, porque el rendimiento fue muy bueno, de donde estaban los coches aparcados de una manera a pasarlo aparcado en batería, aprovechamos bastante un sitio que de otra manera pues estaba desaprovechado. Pasan perfectamente por allí tanto autobuses como los camiones, por tanto eso se midió para que fuese así y se aprovechó bastante. En esta zona pues también quizá decir que se han ganado los aparcamientos que se han ganado, pero vamos a tener que perder uno o dos cuando se reestructure un poco, porque habrá que ponerlo un poco más cejado, ¿no? Ha habido un pequeño fallo ahí, pero se va a corregir en lo posible y la verdad que muy contento. Tanto esta actuación como la de Avenida de Corte la queremos llevar a cabo en otros sitios de la población, y yo creo que con esto pues por lo menos, yo no voy a decir que vamos a paliar el problema, pero por lo menos sí vamos a ganar algunos aparcamientos que es uno de los grandes problemas que tenemos aquí, ¿no? El repintado de los pasos de peatones, pues también el otro día hubo, la semana pasada, alguna charla, coloquio, como que quizás pues se tuviese algún compromiso con alguna empresa por pintura. Aquí no hay compromiso con nadie, aquí se está haciendo... se está comprando donde más barato pueda ser, y la verdad que ya, como dijo Pepi, se están haciendo distintas pruebas, no queremos que sea lo loco, somos los primeros que vemos que es urgente de repintado de alguno, y también puede decir que teníamos y tenemos para hacer una prueba con unos adoquines, y con el tema de este de la Vuelta Ciclista pues lo vamos a dejar hasta que pase, porque efectivamente donde queremos hacer la prueba, que sería un paso de peatones con adoquines un poco elevado, nos llevaría a que tendríamos el paso de peatones y lo tendríamos elevado también en la calle, lo que es Ingeniero Juan Romero Carrasco, antes de los aparcamientos estos que hemos estado hablando, para que sirva para disminuir la velocidad. Por tanto, vamos a hacer la prueba una vez pase la Vuelta Ciclista, y si es satisfactoria pues lo haremos con distintos pasos de peatones de la localidad, y nos llevaría a tener los pasos elevados con el consiguiente aprovechamiento de disminución de velocidad de los vehículos y aprovechamiento de pasos de peatones, y por supuesto también la minimización de gastos, ya que el mantenimiento de estos pasos de peatones pues sería mínimo. O sea, que en principio hay que esperar a la Vuelta Ciclista de Andalucía. Para hacer la prueba esta, y si es satisfactoria, pues intentaremos de aprovecharlo en los máximos sitios posibles donde haya mayor cantidad de tráfico. ¿Cuánto paso de peatones se calcula o calculáis que se pueden realizar con este sistema o todavía? Si el sistema, como ya te digo, es satisfactorio y nos convence porque no haya problemas con los adoquines que se vayan a soltar y ni nada, pues queremos hacerlo en las vías donde más tráfico nos podamos encontrar. Vale. Y otra cuestión que se quedaba colgada, la organización de aparcamientos en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, ¿cuántos aparcamientos de más han dado? Pues no te lo puedo decir ahora exactamente, Rocío, pero en ese tramo pues quizás se hayan podido ganar 10 o 12 aparcamientos, no te lo puedo decir ahora mismo, porque la verdad que apuntamos, pero no le he echado tiento, vamos. Bueno, y otra cuestión más antes de empezar con las preguntas, ya no de tráfico, sino de seguridad ciudadana. Te quería preguntar por algún tipo de dispositivo especial que se vaya a poner en marcha de cara a la celebración del carnaval, que está ya a la vuelta de la esquina. La pasada semana teníamos oportunidad aquí en este mismo espacio, en Cosas de Todo, de informar detalladamente todas las fiestas y el programa de actividades. Y bueno, pues en cuanto a seguridad, también forma parte importante, ¿no? La aportación de Víctor Chávez. Pues sí, es una cosa importante, ¿no? Y la verdad que sí, se va a intensificar un poco más los efectivos de la policía como los controles, ¿no? Hay ya en la calle distintos rumores de que se van a prohibir botellonas, de que, bueno, la botellona no es que se vaya a prohibir, ¿no? La botellona es que no realizándose en el sitio acondicionada para ello, están prohibidas de por sí, ¿vale? Nosotros no vamos a venir ni estamos aquí prohibiendo ni dejando de prohibir. Es una cosa evidente que está, y lo que sí, por supuesto, vamos a tomar un mayor control y vamos a hacer un poco de más hincapié en que en las fiestas gastronómicas que se desarrollen en las distintas barriadas de Ubrique, vamos a intensificar el control y se va a sancionar a la gente que se coja haciendo botellonas. Porque, como ya digo, para ello está el mismo recinto de botellódromo, ¿no? Ahí hay un poco de malentendido con el tema de la cabalgata, ¿no? Nosotros sí, lo que no queremos convertir es la tortillada, la chorizada, ni las distintas fiestas en una botellona, porque tenemos que darnos cuenta que cuando se celebran los distintos sitios, hay bares o restaurantes que están pagando todos sus impuestos durante todo un año para que ahora en la puerta se nos ponga quien sea con una botella de lo que sea, de cerveza, de licor o de lo que sea, ¿no? Por tanto, yo creo que no es ético y tampoco pues lo vamos a consentir nosotros en la medida de lo posible. Va a ser así, vamos a intensificarlo y, según he escuchado ya de algunos rumores que hay sobre botellona en la Plaza de las Palmeras, una cosa muy distinta es realizar una botellona en un sitio o en unos aledaños a una fiesta gastronómica en unas calles que estén acondicionadas con barras para que se celebre esta fiesta, y otra cosa es la terminación de la cabalgata en un recinto. ¿Por qué no se hace en el botellón? En el botellódromo, porque en el botellódromo también tenemos, una vez que se va a realizar eso, tenemos primero que no tiene tanta capacidad como tiene la Plaza de las Palmeras. Yo creo que la Plaza de las Palmeras es perfecta para ello, ¿no? El año pasado se celebró en el casco antiguo, en lo que es la plaza del ayuntamiento, y sí, estuvo muy bonito, pero la aglomeración que había allí no se puede permitir, más que nada por seguridad, ¿no? Por tanto, prácticamente Pepi, yo creo que con muy buen criterio ha optado por esa medida, y yo creo que como ya te digo, va a ser un éxito, ¿no? El que haya barras, por supuesto va a haber barras allí, pero no se va a poder controlar la botellona. Esta Esta misma pregunta también surgió el año pasado, en esta fecha, antes de la fiesta, y volví a decir lo mismo. No se puede prohibir en esa zona donde termina la cabalgata, pero para ello este año vamos a tener un recinto más acondicionado, tanto en servicio, en amplitud, y por supuesto vamos a tener, creo que son, no me crea porque ahora mismo no te puedo asegurar, creo que van a ser dos barras los que va a haber. De hecho, también va a salir una cabalgata, ¿no? Le va a dar otra vistosidad, y el fin de fiesta de la cabalgata pues estará allí sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Yo creo que tenemos que ver y apartar lo que es las fiestas gastronómicas en unas barriadas concretas con lo que es la cabalgata de carnavales. O sea, que para aclarar y en resumen, se multa a quien haga botellona durante la celebración de fiestas gastronómicas, no así los que la puedan llevar a cabo en el recinto de las Palmeras el día de la cabalgata. Sí, así de, efectivamente. Declaro. Bueno, pues dejamos atrás la información en torno a las diferentes delegaciones. Vamos a entrar ya con las preguntas, una del mediodía, así que tenemos poco tiempo, pero aún así vamos a dar salida a todas ellas, por supuesto. Y vamos a comenzar, como siempre, tráfico y este tipo de cuestiones son las que más interés generan y suscitan. Así que vamos a empezar por aquí. Un oyente pregunta si sería posible habilitar en sentido contrario al que actualmente tienen las calles Jesús, la calle Toledo y la calle Trinidad, para poder acceder al casco antiguo desde la zona baja de Ubrique, ya que los que viven por esta zona tienen que rodear totalmente el pueblo para poder acceder al casco antiguo. El oyente comenta por la posibilidad de poner doble sentido a estas vías o cambiar el sentido de la circulación de las mismas. Calle Jesús, Toledo y Trinidad. Jesús tiene doble sentido, ya en el caso de Toledo y Trinidad. Sí. No, creo que no. Bueno, no es viable hacerla doble sentido, pero que sí sería viable el cambio de sentido de estas vías. Eso pues hemos llevado un estudio de eso, pero para hacerlo antes lo queríamos haber hecho, bueno, el estudio se llevó antes de que se cortase lo que es la calle del agua, ¿no? Ahora mismo tenemos en proyecto y se está viendo ya toda la señalización para ponerla. No lo vamos a hacer, como dice este oyente, pero sí que vamos a dar acceso al casco antiguo por la calle Beato Fray Diego de Cádiz, ¿vale? Lo que es desde los semáforos para adentro, que una vez que coge la calle San Francisco es dirección hacia abajo, y queremos cambiar el sentido de esta calle para que el acceso al casco antiguo sea por ella y no haya que rodear toda la localidad, toda la población para acceder al casco antiguo. Uh-huh. Bueno, pues más preguntas que plantean los oyentes. Un oyente quiere saber, en caso de algún incidente por parte de los usuarios del campo de fútbol, de las pistas de atletismo, ¿a quién habría que pedir responsabilidades? Pregunta de todo lo del plano deportivo. Este oyente dice que es padre de uno de los niños que practican deporte allí y comenta que está muy mal estado el terreno de juego. ¿Perdón? ¿De? El terreno de juego. Dice pistas por parte de los usuarios del campo de fútbol, de las pistas de atletismo. Pues, bueno, la responsabilidad, por supuesto, que quizá sea mía, ¿no? Porque no esté el campo en condiciones, pero más que sea mía, no es porque yo no haya querido poner remedio. Ahora mismo, el problema que tenemos es que campo de fútbol 11 tenemos solamente uno. En uso tenemos uno. Esperemos que muy pronto, ya de hecho están muy avanzadas las obras del Barbadillo y se abra aquel, pero ahora mismo tenemos uno. Es evidente que un campo de fútbol de césped natural no puede estar en condiciones pisándolo desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche todos los días de la semana. Yo siempre pongo el ejemplo que ni Real Madrid ni Barcelona tienen un campo que se pise más de una vez a la semana, y de hecho todos los años hay que cambiarlo. Yo sí puse una idea en los artes de la mesa que yo creo que no era descabellada, era haberse llevado el césped del Antonio Barbadillo a las pistas de atletismo. Entonces sí, pues se podrían aprovechar todas las horas las pistas de atletismo y nos hubiésemos ahorrado un dinero que se ha tenido que desembolsar luego. Vale, era una idea o algo personal, no se ha llevado a efecto, pero lo que no podemos es pedir ahora una responsabilidad cuando nosotros somos los primeros que le decimos a los mismos equipos que hay que respetar un tiempo al año para hacer una resiembra, y ellos mismos, los mismos equipos, no son los que lo respetan. Si se termina una liga o se termina de entrenar en junio o en julio y a finales de agosto se empieza a entrenar otra vez, es imposible de que tengamos un campo de césped natural en condiciones. Yo soy el primero que lo veo todos los días, pero lo que tampoco podemos permitir, y se hace, de que algunos equipos o colectivos se haga una pequeña resiembra en una parte del campo, se pongan conos y ellos mismos sean los que los quiten para hacer uso del campo en su totalidad. Entonces, si nosotros mismos no dejamos que el campo, no respetamos para que el campo se le haga una resiembra o se le haga cualquier actuación, lo vamos a tener no así, sino que ya está en mucha peor condición de lo que estaba hace un mes. Entonces, una vez que tengamos el césped artificial en práctica, en uso, pues sí que tendremos que coger para las actividades en el césped natural, y tendremos que hacer una resiembra. Una vez que esa resiembra, que llevará 2, 3 o 4 meses, se podrá hacer otra vez uso, pero lo que no es normal que un campo de césped natural tenga 8 o 6 horas de uso diario. Es inviable. Precisamente hablabas antes de las obras del Antonio Barbadillo. Un oyente quiere saber cuándo se van a dar por finalizadas las obras. Pues mira, lo que es el césped, como ya he dicho antes, la semana pasada estuvo la empresa constructora aquí en Ubrique, y terminó lo que es el montaje del césped. Ya lo que era el muro de contención que se hizo, se tuvo que hacer otro doble muro más atrás para nivelar el césped. Ya se niveló, se ha puesto todo nivelado, todo lo que es el campo. Se ha echado ya el césped que estaba retraído y se ha puesto el nuevo césped que estaba caído. Entonces, por tanto, lo que es el campo ya prácticamente está. Ahora, estamos ya liados con lo que era el edificio donde estaba antiguamente el bar, porque aquello estaba en ruina. Todos conocemos que el 4 de febrero del 2012 hubo la avalancha esta de lo que eran los vientos que vinieron, huracán o lo que se le quiera llamar, y se llevó todo lo que era la parte del techo del bar, ¿no? Eso se está arreglando todo, se está poniendo la luz, porque allí nos encontramos que no había luz, no había agua, los vestuarios hay que acondicionarlos, los vestuarios no tienen percha, no tienen el agua metida, no tienen luz, no tienen banquillo. Entonces, lo que es, ya te digo, el césped está todo terminado, solamente estamos ya a falta de terminar lo que es el exterior, ¿no? Tanto la luz perimetral, la luz de las torres, el agua, las recogidas de agua de la parte delantera y trasera de lo que era el edificio de bar, porque aquello se había quedado que cada vez que llovía pues se anegaba, ¿no? Entonces aquello, prácticamente un campo de fútbol, parecía una piscina también. Entonces se llevan acometiendo estas obras, las llevamos acometiendo prácticamente desde hace 2 meses atrás, y en poco tiempo, yo creo que de aquí dependemos de la instalación de Sevillana, de lo que es el transformador, que no los pongan donde se ha pedido, porque anteriormente estaba al fondo del campo de fútbol y se ha pedido que se ponga en la entrada, y a raíz de que tengamos la luz y el agua, pues ya podremos hacer uso del campo de fútbol, porque es que es inviable de poder jugar ahora mismo al fútbol sin tener un luz y sin tener agua. Cambiamos de tema, dejamos lo deportivo, nos volvemos otra vez a tráfico. Un oyente pregunta que por qué a algunos comercios se les permite poner maceteros en la puerta, eliminando estos una plaza de aparcamiento. Bueno, nosotros en sí no estamos permitiendo. De hecho, tenemos algunas peticiones y se están rechazando por lo mismo. Sí que tenemos que llevar y estamos ahí en un control, tanto que estamos, ya se mandaron distintas cartas a los distintos locales que tenían tanto veladores como estos maceteros. O otras cosas que puedan tener, y en ello estamos de querer retirarlos para aprovecharlos como aparcamiento también. Más cuestiones. Una señora comenta que en el trozo que hay entre el bar Trebujena y la panadería del Quemao está muy mal señalizado para aparcar. Si se hiciera bien, habría más plazas para aparcar aquí, dice. Una sugerencia. Bueno, sí, pues esa sugerencia la tomaremos en cuenta. Yo creo que eso solamente tendremos que acondicionar los aparcamientos esos con pintado, para que la gente pues sepa cómo tienen que ir los coches y hagan un uso correcto y respeten a los demás usuarios. Estamos muchas veces, tenemos la costumbre de dejar el coche como mejor nos parece, y donde cabe un coche muchas veces pues caben dos, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de reestructurar un poco quizás los contenedores que hay allí, y de un repintado o un pintado de la zona lo vamos a llevar a cabo. Bueno, pues eso por un lado. También en el tema de aparcamiento, un oyente dice que por qué tienen que haber coches aparcados en la zona de minusválido, más que una pregunta sería una queja, ¿no? Se puede decir que aparcan los coches en zonas que están reservadas para minusválidos. Bueno, este asunto es difícil y es delicado, ¿no? Todos los días tenemos en el ayuntamiento petición de minusválido. Es verdad que hay quien lo pide para incluso para personalizarlo, ¿no? Si tuviésemos que personalizar los aparcamiento de minusválido para cada persona que así lo solicite, pues nos veríamos en el grave problema de que los demás usuarios no tendrían para aparcar, ¿no? Hay un límite de aparcamiento de minusválido según zonas y cantidad de aparcamiento que pueda haber en zona, y es muy triste de tener que denegar un aparcamiento de minusválido, pero es que también se está haciendo un poco un uso indebido de estos aparcamientos, porque incluso se está usando distintos coches para los mismos aparcamientos, pero ya te digo que es un asunto muy delicado, porque cuando llegues a un aparcamiento de minusválido y no tenga tarjeta de minusválido, sí que puede acarrear una sanción, pero lo que no puede es sancionarlo cuando tenga la tarjeta expuesta en el coche, que es lo que pasa. Sé y hay constancia, y hay muchos vecinos que vienen a denunciarlo al ayuntamiento, que hay otros en su barrio, sacan el coche, meten otro, y solamente con cambiar la tarjeta de minusválido pues tienen su aparcamiento reservado. No es legal. Yo creo que primero sería partidario, en la medida de lo posible, de reservar el minusválido a coches que estén habilitados para minusválidos. Si hay también muchas casualidades de que se aprovechan y quieren tenerlo en su misma puerta, cuando a lo mejor la persona que está haciendo uso de ese coche está en mejor condiciones que cualquier otra persona que sí lo necesite de verdad. Cuando se hace un informe de la policía, se dice que no hay ningún problema, porque cualquier persona que tenga que bajar a alguna persona enferma o discapacitada lo haga en un momento en la vía, parándose, lo baje o lo suba y luego pues retome la marcha normal, ¿no? Es verdad que no podemos tener aparcamiento para todo, porque hay muchas más tarjetas minusválidas de las que nos pensábamos, ¿no? Entonces, por tanto, es un problema, y yo creo que también un poco de concienciación ciudadana. El tener un reservado de minusválido en ningún derecho lo hace titular de esa plaza de minusválido, ¿no? Yo puedo tener una tarjeta y puedo hacer uso de un aparcamiento de minusválido, pero no quiere decir que sea solamente para esa persona o para ese coche. Yo digo que, y de hecho siempre se lo digo a la gente, lo que pasa que la gente quiere tener el suyo europeo, porque dice que no quieren conflictos con los vecinos, pero no debe de acarrear ningún conflicto. Cuando llegues a cualquier plaza de minusválido, tanto de Ubrique como de cualquier sitio, puede hacer uso de ella. No es porque esté en la plaza, en la puerta de fulanito, va a ser propiedad de fulanito. Las plazas de minusválido son propiedad para todas aquellas personas que tengan la tarjeta de minusválido. De todas maneras, yo creo que la pregunta no va por ahí. Yo creo que va por personas que tienen mucha cara y claro, que no tienen ningún tipo de minusvalía y aparcan en plaza de minusválido. Bueno, cuando se vea a un coche que esté aparcado en una zona de minusválido sin tarjeta, pues están en su propio derecho de llamar a la policía y denunciarlo. Pero ya te digo que creo que será los menos, Rocío. Yo creo que serán muy pocos porque de alguna u otra manera tendrán tarjeta. Cuando no la tienen expuesta en un sitio, la tendrán en otro. Suele pasar esto por el problema que acarrea lo que te estoy diciendo. Mm. El cambio de una tarjeta a otra. A lo mejor incluso se les olvide de cambiar de coche y se queden algunos días con los coches sin tarjeta. 1:15, estamos recibiendo ya muchas llamadas telefónicas y yo lamentablemente tengo que cerrar los teléfonos porque además lo advertíamos al principio cuando empezamos el espacio hace una hora que preguntaran entonces porque después teníamos que cerrar los teléfonos por falta de tiempo y nos quedan 5 minutos para despedir el programa, así que... Bueno, yo no tengo problema, yo me puedo quedar aquí, no tengo ningún problema. Tenemos que cumplir los horarios porque viene nuestro compañero de deportes con el avance, así que vamos a cerrar los teléfonos ya y vamos a ir con las preguntas que sí que tenemos acumuladas. Más de tráfico. Si se podría facilitar aparcamiento rotatorio en máximo de una hora en lugares de gran tránsito de personas, como por ejemplo en la puerta de bancos o mercado de abasto. Sería como una alternativa, ¿no?, para descongestionar el tráfico. Sí. Es una alternativa y de hecho tenemos un estudio. ¿Qué es lo que pasa? No se ha llevado anteriormente a cabo. ¿Por qué? Hay un problema. Un problema que, como no pongas una zona azul, eso es inviable. Es inviable porque yo puedo tener mi coche, como ya ha pasado anteriormente, en la puerta de los sitios con más tránsito, uh-huh, y estar trabajando delante de donde tenga el coche. Y si se hace para media hora o se hace para una hora, mi problema es solamente salir cada hora, cambiar el horario del papel que le ponga al coche y nada más. Porque si llega algún revisor, alguna gente o quien sea, a ver si el horario se está cumpliendo, al no haber una zona azul, pues vamos a tener el mismo problema, prácticamente el mismo problema. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que ese es el dilema que si se hace así, pues ya sabes que ya se va a pensar o va a haber palos por todos lados de que es con afán recaudatorio. Por supuesto que no es que sea afán recaudatorio, pero sí que lo hemos pensado para que sea con una cuota bastante bastante baja, ¿no? De hecho, le facilitaría mucho la labor tanto a comercio, a gente que vaya a los distintos bancos, porque nos vemos la problemática que prácticamente la mayoría de los bancos y los sitios que estamos hablando están en una calle, ¿no? Y en esa calle, pues, aunque hace poco tiempo se ha aprovechado una zona que era donde estaba en la antigua gasolinera, se ha aprovechado y hay algunos aparcamientos más, pero estamos en la misma tesitura. Cuando aparque alguna persona el coche allí, no se mueve. Entonces, el estudio sí está hecho y es factible. El problema es que si lo hacemos así, vamos a tener la misma problemática y si lo hacemos de la otra manera, pues ya sabes. Tiene sus ventajas o inconvenientes. Tampoco creo que le hiciera mucha gracia a los vecinos de esta zona. Claro, yo que pues le mira, quiten plazas de aparcamiento. Claro, a nadie, pero también nos vemos en una problemática que es quizás la vía con más circulación de todo Ubrique y esto nos conlleva a que siempre tenemos coches aparcados en doble fila y se ve. Entonces, si ya tomamos también medidas más drásticas de quien se vea, se sancionan, tampoco queremos llegar a eso porque creo que no es la medida oportuna, ¿no? De ir radicalizando eso de esta forma. Entonces, yo creo, y estamos ahí estudiando a ver si fuese posible, una pequeña zona azul a un mínimo coste, vamos. Estaríamos hablando, pues quizás, yo qué sé, a lo mejor a un usuario que tenga que hacer sus necesidades de banco, de comercio, de incluso de juzgado y de plaza de abasto, pues a lo mejor una hora te pueda costar 20 o 30 céntimos. Creo que no es nada descabellado. Uh-huh. Bueno, vamos con más cuestiones. Para terminar, ¿por qué no se estudia una alternativa en la subida a la barriada Antonio Vega desde la carretera de Cortes? Dice que para los conductores que salen de la barriada del Sacrificio le es imposible salir hacia la carretera de Corte. Pide que se estudie una solución, por ejemplo, una glorieta que también coja la carretera. La solución esa la tenemos planteada desde hace bastante tiempo. Precisamente a una petición de un vecino de la barriada Antonio Vega, que se hizo y la vimos factible. Tenemos el único inconveniente que perdemos 10 aparcamientos en lo que es la cuesta para hacer lo que es la vía de Avenida de Parlamentario, que es la subida, en doble sentido. Entonces, al hacerlo en doble sentido, tendríamos que perder esos aparcamientos. En cuanto se busque la fórmula de ganar los aparcamientos que se pierden en la Avenida Parlamentario, se busque la fórmula de ganarlos arriba, se hará el cambio de doble sentido y nos veremos en que quien vaya a salir de barriada Antonio Vega no tenga que salir en dirección hacia la Avenida Fuentes de San Francisco. Uh-huh. Y dos preguntas más que tenemos acumuladas antes de terminar. Un oyente quiere saber o pregunta por el alumbrado del puente de los Cuatro Ojos. Dice que aquello está muy mal iluminado, muy oscuro, dice. Sí. Pues sobre ese asunto la verdad que no te puedo decir nada. Entre este oyente y yo tendremos que ir a arreglarlo porque yo precisamente vivo allí y soy el primer afectado de esa zona. Es verdad que está bastante oscuro y no sé lo que pasa con esa farola, que las tres únicas que se quedaron por cambiar son las de la puerta de mi casa. Pero bueno, vamos a aguantarnos. Voy a hacerlo llegar a la concejala y al alcalde y yo creo que se tomará alguna medida al respecto. De hecho, voy a intentar de que esto entre en una subvención que ha dado Diputación para iluminación. Uh-huh. Y intentaremos de que este tramo pues se vea agraciado con esta subvención que tiene que llegar. Y con las redes sociales nos quedamos para terminar con una pregunta que nos llega a través de Facebook. Dice, por cierto, que a través de las redes sociales se dicen muchas cosas, pero nosotros nos quedamos con las preguntas que van destinadas a cosas de todo. Dice, en principio me gustaría felicitar por la buena gestión del concejal en cuanto al deporte y quería preguntar que para cuándo se contará con un rocódromo para la iniciación de la escalada en Ubrique. Bueno, antes de nada, hombre, muchas gracias, ¿no? Nunca o muy pocas veces se tienen estas palabras, pero yo sí que le agradezco bastante. Si precisamente con la realidad y con la mano en el corazón, te lo digo, si precisamente no se ha hecho anteriormente nada o no se ha plasmado nada en este deporte, precisamente es porque es una de mis aficiones y no quería llegar a malos entendimientos. Son bastante las peticiones que se hacen y de hecho no sé quién será el oyente, pero con un par de personas que practican la escalada sí que hemos estado viendo distintos sitios, tanto debajo de lo que es el cerro de la piscina, tanto la pared que termina donde terminan las pistas de pádel, las azules, la pared que hay que dar al río, y tanto como la pared exterior del pabellón polideportivo, ¿vale? Tenemos que buscar, más que nada son la fórmula de cómo hacerlo, porque entre distinta gente y algunas empresas que conozco y estoy en contacto con ellos, pues van a donar las presas, que es lo caro de este del rocódromo, Y sí hay algo por ahí, pero no quiero, no me gustaría ni adelantarlo ni comentarlo muy fuerte. Sí hay una gestión, precisamente no la he hecho yo, la han hecho desde otra concejalía. Hay una gestión que quizás podamos contar con un rocódromo construido en Ubrique. Me refiero a un rocódromo construido, una plataforma que ya viene hecha con todas sus presas y se instala en algún sitio, o se pueda hacer a distinto, es a lo que yo me estoy refiriendo anteriormente, que sería poner las presas en alguna pared que contamos, como ya estaba anteriormente dentro del pabellón. La verdad es que el que hay en el pabellón pues está súper estropeado, está en desuso, porque de 60 o 70 presas que pudiera haber, las presas son los agarres que van en la pared para hacer la escalada en estos rocódromos, ¿no? Pues no funciona o no están bien casi ninguna, y ahí habría que hacer alguno nuevo. Yo voy a volver a ponerme en contacto con esta gente que me lo solicitaba, con estos chavales, y si ellos pues me determinan un sitio donde lo podamos acondicionar y sea viable, factible, pues la verdad que intentaremos de que en poco tiempo pues podamos tener un rocódromo. 12:25 minutos, se nos agota ya el tiempo, pasamos del tiempo establecido de la mañana, así que despedimos Cosa de Todo en la jornada de hoy, agradeciendo a Víctor Chávez, concejal de Turismo, Deportes, Policía, Tráfico, Seguridad Ciudadana y Medios de Comunicación, que nos haya atendido en la mañana de hoy en Cosa de Todo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.